¿Cuán importante es la energía femenina en estos tiempos? La energía femenina es importante siempre, no solo en estos tiempos, pero efectivamente tiene una importancia singular por los motivos que vamos a compartir en estos tiempos. Antes que nada, no hay dualidad. El mundo de la dualidad, el mundo de los opuestos, pertenece a la mente, pertenece a la percepción de la vida que tiene el yo físico, mental y emocional y el ego, pero no se corresponde con la realidad. Cuando miramos la realidad con los ojos del corazón, bajo el mando consciente del conductor, por seguir con el símil, lo que podemos percibir es que los teóricos opuestos no son sino modos distintos de desenvolverse una misma energía. Sin embargo, los llamamos opuestos y a través de la percepción dual los enfrentamos, pero eso no es real, simplemente no es real. Y con relación a la energía masculina-femenina pasa exactamente eso. La realidad es que hay una única energía y esa energía se mueve en función del ritmo que tiene en lo que llamamos energía masculina o energía femenina, pero la realidad es que la energía es una. Los principios herméticos, que vienen de hace tantísimo tiempo, lo llaman género, el principio de género. Eso es lo que existe, esa es la energía. De la misma forma, por ejemplo, que el calor y el frío pertenecen a la temperatura y ahora dependen de la modalidad, del modo en que discurra esa energía, que hablemos de calor o hablemos de frío, también ocurre lo mismo con el género. La energía es el género, que es una energía presente en toda la creación y que tiene multitud de plasmaciones y que desenvuelve y permite la expansión de la creación misma. Pues bien, ese género tiene esa energía, a la hora de desenvolverse, se desenvuelve en lo que llamamos energía masculina y en lo que llamamos energía femenina, con las características que conocemos también de ambas. Ambas son maravillosas, ambas tienen aportación y tienen su valor añadido, pero ambas la tenemos porque todos tenemos y todo en la creación tiene, al ser la única energía, tenemos energía masculina y energía femenina. Yo estando encarnado en un coche hombre, tengo energía femenina, además de energía masculina. Cualquiera de los que estáis siguiendo en el programa, seáis hombres o mujeres, tenéis energía femenina y tenéis energía masculina. Y desde el conductor que somos, la orientación es la armonía entre ambas, que haya una armonía, porque ambos modos de esa energía, la masculina y la femenina, tienen su funcionalidad. Y el quid de la cuestión está en vivirlo armónicamente, utilizando la función masculina cuando corresponde y utilizando la función femenina cuando corresponde. La realidad, sin embargo, ante el olvido de lo que somos, ese día a día que finalmente termina estando con la identificación con el coche y la identificación con el ego, es que esa armonía se diluye, esa armonía desaparece y nos encontramos que hay una orientación hacia uno de esas dos modalidades dentro de la misma energía. Y lo que es obvio, es bastante sencillo percatarse, es que la humanidad en su discurrir, en su devenir, en su evolución de tantos siglos, de tantos milenios, le ha ido dando un protagonismo a la energía, entre comillas, masculina, en detrimento de la femenina. Y los valores añadidos que tiene lo masculino se han ido convirtiendo en lo único. Y los valores añadidos que tiene lo femenino se han ido ocultando, se han ido olvidando. E incluso por el influjo excesivo, por la carencia de armonía en el influjo de la energía masculina, esa energía masculina ha entendido que los valores femeninos son incluso una amenaza, incluso algo que hay que perseguir. Y a lo largo de la historia de la humanidad hemos vivido episodios históricos donde aquellos seres humanos, fundamentalmente mujeres, que han querido desplegar la energía femenina para recuperar su valor, para recuperar los talentos, los dones, las capacidades, las habilidades, las facultades que van ligados a ella, la sociedad, bajo el influjo de lo masculino, lo ha perseguido. Han perseguido a las místicas, han perseguido a las denominadas brujas. A lo largo de la historia de la humanidad se ha perseguido a muchas mujeres que sintieron de corazón el poner en valor ese componente femenino, que por cierto también tenemos los hombres, aunque lo hayamos olvidado. Y en la pregunta se hablaba de la importancia en este momento. Y como comentaba, la energía femenina como la masculina siempre han sido importantes. Lo que ocurre es que en este momento de transición conciencial que está viviendo la humanidad, esto adquiere una especial trascendencia porque la energía femenina que ha estado ahí tapada, que ha estado marginada, que ha estado pisoteada, hoy está emergiendo, hoy está fluyendo con fuerza, hoy está brotando de los seres humanos y está brotando de la humanidad. Siempre ha estado en nosotros, siempre. La única diferencia es que ahora la empezamos otra vez a poner en valor. Es lo que están haciendo muchas mujeres, pero también es lo que estamos haciendo muchos hombres. Y a mí en las charlas, en los encuentros, me gusta compartir que estoy emanando y despertando mi energía femenina. Y esto no tiene nada que ver con los comportamientos sexuales. Estamos hablando de algo que no es físico, que no es mental, que no es ni siquiera emocional. Estamos hablando de una energía que trasciende todo eso. Y esa energía que trasciende todo eso, siendo masculina y femenina, en el momento presente, muchísima gente, posiblemente muchos de los que estáis siguiendo en este programa, seáis hombres o mujeres, lo que estáis percibiendo es que lo femenino empieza a recuperar su sitio, el sitio que nunca debió dejar de tener. Pero si lo dejó de tener, también ha tenido su porqué y para qué en el proceso evolutivo y conciencial de la humanidad. Y ahora, esta humanidad que está apareciendo, esta humanidad nueva que está surgiendo de los corazones, está orientada precisamente a eso, a la recuperación de la energía femenina y a reencontrar la armonía dentro del principio de género entre lo masculino y lo femenino.